luz se apague y pierdas la dirección. Busca en un mapa nuestra situación. Y si desaparece el suelo bajo tus pies, vuela entre las nubes y piensa que siempre es pronto. En la calle ilusión, una puerta abierta en tu corazón. Siempre es pronto. En la calle ilusión, he venido para recordártelo. Cuando se te haga tarde y se haya puesto el sol, yo llevaré una estrella a tu balcón. Cuando la lluvia caiga, yo secaré tu piel y comprenderás al amanecer que siempre es pronto. En la calle ilusión, una puerta abierta en tu corazón. Siempre es pronto. En la calle ilusión, he venido para recordártelo. Siempre es pronto. En la calle ilusión, siempre es pronto. En la calle ilusión.